Sí, también. Ha llegado el momento favorito del día, el té del odio. Comienza de maricas y señoras, conmigo Liliana Herrera, ya lo sabes, viuda respetable de Echeñique. De una amiga de la casa. No, en realidad no de esta casa, solo mía, Fanny. Y yo en este momento te tengo que preguntar, ¿cómo estás? ¿Quieres responder esa pregunta? Te paso el micrófono. ¿Me podría repetir la pregunta? Me encuentro muy bien y muchas gracias por la invitación a Arte del Odio. ¿Por qué hay que odiar por niña? ¿Cómo estamos por odiar hoy, Fanny? Estupenda, muy bien. Y yo tengo que transparentar que no saqué mi celular, porque yo no uso reloj, yo uso celular en donde aparece la hora. Entonces le voy a pedir a mi invitada que me preste su celular para ver la hora y así no extendernos, porque a veces el exceso de odio nos puede jugar en nuestra contra. Sí, y hay que saber cómo medir el odio, no es llegar y odiar, hay técnicas. Bien, querida Fanny, yo te invité hoy porque lo cierto es que las otras invitadas se cayeron. Básicamente no eras tú la invitada principal. No, estabas considerada en la lista, pero para hablar de las señoras. Y ahora, como estás solo tú, hablaremos de todo. Hablaremos básicamente de maricas y señoras. Es el nombre de nuestro programa y como este es el capítulo número uno, lo que haremos fundamentalmente en este bloque es referirnos a eso. ¿Qué quiere decir esto de marica y qué quiere decir esto de señora? Y yo para eso tengo que cederle, aunque no quiera, porque yo me muevo a través del feminismo del ego, entonces solo quiero hablar yo siempre, cederle el micrófono a mi amiga Fanny. Fanny, el micrófono es para ti. ¿Qué es lo que pienso de eso? Que algo muy travesti, algo muy versátil, ¿no? Nada, para mí ser marica es una forma contestataria de transgredir un sistema podrido que no se hace venidero en ningún momento de la cotidianidad. Y ser señora es como estar en, no se me ocurre una definición, pero cada vez que escucho señora se me viene la librita a la mente. Sí, como con su bufanda, un chaleco, tomando el té, hablando de cosas muy maricas en sus círculos sociales. Y eso es ser señora. Bien. Estoy súper bien con esa definición. Nada. La verdad es que quisiera contar que grabamos un piloto hace una semana de este programa. Lo hicimos con otra amiga que se llama Celeste y allí tocamos este tema también y apareció una anécdota o una situación interesante que contamos. Básicamente una transexual, porque existen de estas personas, de las transexuales, que no es lo mismo que de las maricas. No necesariamente, al menos, que le se impactó cuando vio a una persona, que esta otra persona transexual identificó como un marica nomás, como un chico que lo único que hacía, además de su afeminamiento evidente, era pintarse los labios. Y ella se acercó y le dijo: no entiendo cómo es posible que te pinten los labios y que no asumas que eres una mujer. ¿Y por qué cuento esto? Porque es muy interesante lo que ha venido ocurriendo con el concepto de marica. Primero, porque no es no es de estos territorios. Más bien a través de una socialización que hemos tenido con cabres que son de Argentina, desde allí lo hemos tomado. Y yo debo decir que lo tomé para este programa porque marica era, no era lo mismo que maricón, no era un nombre que ya nos lo había impuesto el macho heterosexual, sino que venían estos cabres y nos dijeron, nosotras somos trans maricas. Y a todas la peluca se nos voló re lejos. Porque incluso a pesar de tener un montón de discusiones respecto del género, nunca nos habíamos situado en el lugar de ser trans, pero a la vez ser marica. No sabíamos cómo era eso posible. Y ahí lo fuimos descubriendo. Y fue importante porque pudimos darnos cuenta que en ese marica cabíamos todas las que habíamos sido expulsadas como a una suerte de no lugar. En donde nos parece que a ese no lugar nos expulsan desde lo que podemos identificar como las políticas de la identidad. O sea, yo soy mujer, yo soy trans, yo soy marica, yo soy esto, soy muy definido, algo muy rígido a veces. Y sobre eso a mí me gustaría preguntarte, ¿qué piensas tú de las políticas de la identidad? ¿Hasta qué punto crees que son necesarias y en qué punto tendrían que quizás flexibilizarse? O si no te parece eso... ¿qué? ¿Pero qué es una...? No, transparenta la duda. Transparenta la duda por micrófono, tenemos que compartirlo. O sea, como que lo que apuntáis en realidad es cuando quedáis en un limbo, porque por un lado, al no representarte como trans, que transita hacia un género, te dicen, bueno, no, si no te encajáis, ándate, ¿cachai? O por otro lado, es como ya, si no te representáis tampoco como que en una categoría un poco más biologicista, también te expulsan. ¿A eso te referís? Sí, a eso, y también es lo preguntaba a propósito de hasta qué punto son necesarias levantar esas categorías, pues, porque yo igual creo que es súper necesario, al menos en principio, sentir que perteneces a algún espacio o alguna identidad. Como que es súper necesario a veces cuando no sabes quién eres y la confusión te está matando. Pero a pesar de reconocer esa importancia y esa gran ayuda que permite la identidad, yo al menos también veo algunos peligros al respecto, que tiene que ver con esto que hablábamos, de que si no perteneces, de que si no luces, ¿cómo puedes ser expulsada o expulsado? Entonces, respecto de eso, surge esta pregunta, ¿hasta qué punto es necesaria levantar una política de la identidad, para llamarla de algún modo, como lo plantean teóricas como la Ochi Curiel, ponte tú? ¿Y en qué punto quizás habría que darse cuenta que tal vez lo que haya que hacer es mirar hacia la interseccionalidad, ponte tú? ¿O en qué punto podríamos de algún modo no considerar que nuestra identidad es un fin en sí misma? ¿Cachai? Eso, como, ¿qué piensas? De partida igual son discusiones súper complejas porque son recientes. Por ejemplo, si miráis unos 3-4 años atrás, no se hablaba respecto a la necesidad de tener una identidad dentro de tus espacios como de lucha, donde se te van desenvolviendo tus dinámicas. Al final siento que igual, como a propósito de ese mismo como abandono, bueno, no puedo estar aquí, tampoco estoy acá, entonces se me separa de cierta forma de estos círculos, tenés la necesidad de reivindicar tu identidad dentro del territorio. Y eso igual son como pequeños signos de lucha que tú demostráis socialmente de cómo queréis enfrentar ahora como todo este monstruo que es la sociedad, que es heteropatriarcal, que es machista, que es muy lesbofóbica, transfóbica, etcétera. Pero igual al ser discusiones recientes también requieren de mucha complejidad. por ejemplo, dentro de los círculos ya de feministas cisgénero, es una discusión como súper, como desde una esfera igual muy desde afuera, como que igual cuesta un poco comprenderla, como por la situación que me contaba ahí, de la chica que te manda el mensaje y te dice, oye, para mí tú eres una mujer, y tú le dices, no, yo soy marica, ¿cachai? Entonces, igual sí, por ejemplo, lo como que cuando me empezaba ya como a plantear como todo el asunto, me acordaba de las discusiones que hay, por ejemplo, con las feministas radicales, que igual al menos hace unos 2 meses fue como un tema que por ahí anduvo picando en las redes sociales, porque claro, eran personas que, si bien no eran trans, como te referías tú, que las trans que decían, bueno, si tú no te reconoces como tal, tú no perteneces a mi grupo. Entonces ella, al categorizar, por ejemplo, tú siendo trans, pero tenís pene, no eres mujer y nunca vayas a sentir eso, también hay una expresión de exclusión de parte también de otro sector que te dice, bueno, tú también estás ahí fuera de mi territorio y yo no quiero luchar contigo. Ay, me un atasco. Entonces, igual, ahí recae la complejidad. Por ejemplo, yo me reconozco como, o sea, como para los ojos de la gente, sí soy mujer cisgénero. Pero igual también, dentro de estas nuevas discusiones, igual hay personas que en la individualidad que se reconocen o se ven como cis, también pueden ir transitando como a ciertas transformaciones como de la deconstrucción de lo que es el género. Y por eso también se me venía a la mente como la discusión de lo que es ser trans, lo que no, lo que es ser mujer y lo que no. En ese sentido también el transfeminismo, como la corriente desde la teoría que venía como planteando como todas estas inquietudes. Pero también, por ejemplo, desde otros espacios como más academicistas, también se catalogan estas discusiones como mucho más posmodernas. O, por ejemplo, también hay sectores del marxismo que sí critican todo esto de que el tema de la identidad de una persona es un asunto posmoderno, pequeño burgués, que no influye mucho como en la vida, ¿cachai? Y eso es por el tema como de que todo gira en torno a la lucha de clase. Entonces igual hay como una tensión que nuestro pasado como militante nos puede explicar, que también como que todas estas categorías del quién soy es como, no, eso es muy secundario. Pero al final necesariamente es tu identidad en el territorio de lucha. Entonces igual creo que aún las mentalidades de las personas están demasiado encerradas en los binarismos, por el tema de una asociación también de la propia imagen. Por ejemplo, si te vieran a ti, todos van a pensar, ay, entonces tú eres una trans mujer, pero se invalida implícitamente la identidad que tú reivindicaste para enfrentar tu día a día, ¿cachai? Entonces, por eso es una discusión que igual es muy buena. Personalmente, como que más allá de como del aspecto teórico, me gustaría igual que un poco se pudiera como aterrizar a la complejidad de la sociedad actualmente, porque por ejemplo igual son discusiones que ahondan mucho dentro de la academia, pero hacia afuera también podéis ver la realidad de una persona como tú, que es marica, pero no lo sabe, y que anda rondando por calles de los cerros y viviendo lo mismo que tú, o peor. Entonces también hay una parte que, por ejemplo, falta aterrizar mucho con la realidad social. Y eso más o menos como sí se puede generar como una crítica. Pero eso principalmente. No sé qué más puedo decirte ahora, porque si no, hablaré mucho. Sí, luego de tu ponencia. No, está bueno. Está bueno y yo igual tengo acuerdo con eso. Y sí, es que me pasaron muchas cosas, como que se me removieron muchas cosas. En realidad, como todo el tiempo se me están removiendo cosas y me estoy preguntando qué ocurre conmigo. Me estoy moviendo mucho. En fin. Ya pues, con estas palabras de mi amiga Fanny, yo creo que es tiempo ya de tomarse un pequeño descanso musical, un recreo, como dicen ahora, y nos podemos ir a una pausa. pausa musical, pero no voy a ser yo quien presente el tema. No, no, no, no, no, porque yo no lo pedí. Fanny, lánzate el tema. Ya, como para la temática de señora, pero señora latina, voy a pedir a Gilda, inigualable, cumbiera, con la canción No me arrepiento de este amor. Eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste, pero perdiste. De repente una mañana cuando desperté, me dije todo es una mentira. Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez, creyendo que por mí tú cambiarías. No me queda ya más tiempo para mendigar migajas de tu estúpido cariño. Me planto y digo basta, basta para mí, porque estoy desenamorada de ti. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste, pero perdiste. De maricas y señoras. En realidad no es nuestro programa, es mi programa, porque como todo el mundo sabe, yo soy sola y hablo desde el feminismo del ego. Y ya que estamos hablando de feminismo, a mí en este segundo bloque, porque también lo decidí yo sola de manera arbitraria, hablaremos respecto, no, bueno, nos referiremos a lo que yo he llamado el feminismo del amor, y que es un feminismo que muy amorosamente llega y me dice: no, no, no, no, tú no eres eso, tú eres esto, esto que yo puedo identificar. Y entonces yo digo no, y el feminismo del amor insiste en que yo soy eso. Y así el feminismo del amor incluso le ha llegado a hacer campaña a Jorge Sharp, porque sería Jorge Sharp un político y un hombre deconstruido de las izquierdas y que viene a instaurar la revolución socialista en estos territorios. Y sí, y un feminismo del amor, y entra aquí el ciudadanismo y la heterosexualidad y todo aquello. Amiga, yo te pregunto a ti, abierta y directamente, sobre todo directamente porque te tengo al frente, ¿qué piensas del feminismo del amor? Que yo te mire y me cago la risa. Pucha. Ay, me llegó una información por interno. En realidad, creo que la caricatura del feminismo del amor es perfectísima. Son como, en realidad, sí, es un poco molesto incluso en ese sentido. Pero igual se me viene a la mente que son compañeras que están o pueden estar recién pegándose el alcachofazo o recién están como en transición de construirse desde una forma de lucha, desde el feminismo, no sé. Entonces se suelen omitir mucho este tipo como de discusiones, que lo que mencionaba recién, de que son discusiones nuevas, entonces como que cuesta un poco como engancharse como en la realidad respecto a eso. Pero ahora lo que me llama la atención es que igual lo asociáis una parte de este feminismo del amor con el feminismo ciudadano. Entonces, igual en ese sentido, también se puede entrecruzar un aspecto político que se ha dado mucho con nuestros nuevos fenómenos ciudadanos, de las conquistas, de los parlamentos, de las alcaldías, y en realidad creo que podríamos palabrear mucho con esto, pero con todo el respeto del mundo, me parece que igual es un feminismo súper liberal. No sé qué piensas tú. Yo tendría que decir, ¿cómo es esta feminista liberal? ¿Marta Blanco? ¿Es su nombre? Sí, yo pienso en Marta Blanco. Sí. No, igual Marta Blanco está en otro lugar. Igual googleenla. Si alguien escucha este programa, si una sola persona la escucha, yo le digo a esta persona que va a escuchar el programa, googleenla. O más bien, véala en el YouTube, porque puede ser una latita leerla. Y ella está, yo creo que en otro nivel. Sí, yo hablo de feminismo del amor, que es un espectro bastante amplio para referirme básicamente a un feminismo heterosexual, muy heterosexual, entendiendo la heterosexualidad como un régimen político, como decía por ahí la Monique Wittig, que yo, a quienes no conozcan, invito a que lean. Pensamiento heterosexual es un texto muy bueno para acercarnos a esto. Y el feminismo ciudadanista, por cierto, yo creo que ese feminismo ciudadanista que le ha hecho campaña Sharp, que no ha dicho ninguna palabra respecto de esta verdadera limpieza que hubo en el mercado cardonal, en donde, fíjate que justo las personas que salieron luego de esta limpieza por parte de la alcaldía ciudadana eran las personas extranjeras, que la gente les llama, ¿no es cierto?, inmigrantes, porque no cumplen con la característica del blanco, que es una palabra correcta, pero es solo que nunca se le llama inmigrante al que es blanco, de ojos azules, que es rubio, siempre al que tiene la piel más oscurita, y esas personas son las que no están ahí, po. Y en general es un feminismo que, o son feminismos que llegan hasta allí. Y yo también entiendo que efectivamente hay discusiones que son recientes, que hay un montón de temáticas que no se han tocado, y en ese sentido, por cierto, que una respeta como a las compañeras. Pero cuando hablamos de este feminismo del amor como un concepto, es sin duda finalmente una parodia, es una pequeña bromita, donde además yo creo que falta un poco de humor. Si hay que tomarse las cosas con humor, es como una caricatura de muchos sectores que comparten un mismo patrón. Por ejemplo, estas compañeras como muy amorosas, que es desde la buena voluntad, la buena onda, pero también se entrecruza un patrón similar con el feminismo ciudadano, que es muy buena onda con todos, hablemos con todos, pero falta mucho, mucho contenido de clase principalmente, y de discusiones de disidencias sexuales que se han abordado demasiado desde la institución. Por ejemplo, el tema de las diversidades, de la inclusión, pero falta mucho tocar el tema de clase en ambos lados. Entonces, por eso es una categoría un poco amplia, pero que tiene matices en distintos sectores. Pero muy buen concepto, de hecho creo que lo empezaremos a usar muy seguido. Sí, y decir que con esta buena onda es muy fácil cooptar, porque es muy fácil que te lleven a votar por quién sabe qué persona, o que te lleven a postularte a ti mismo, a ti mismo, algún puestecito. Es fácil, es simple, porque está este feminismo de compañeras sonrientes. Y ahí se me genera a mí, y esto ya lo digo más seriamente, un gran problema, porque yo veo siempre a compañeras, mujeres, digamos, muy sonrientes en general, y no veo lo mismo como en hombres. Y ahí a mí me queda muy claro cómo se construye ese mismo feminismo. Pero, espera, déjame desconcentrarme. ¿Feminismo sonriente en relación a una postura política de lo que estábamos hablando del hilo del ciudadanismo? Ya. Yeah. Tengo muchas anécdotas para contar en mi trayectoria. Ah, no, pero por mi paso por un largo tiempo por la política universitaria, donde me encontré con varias situaciones así. En un momento igual mencionaste el tema de los compañeros, pero que también existían estas compañeras del feminismo que te recibían así. En realidad me llevaba varias sorpresas. Yo creo que a muchas compañeras que pueden escuchar esto en algún momento se van a sentir identificadas, de que quizás han llegado a algún espacio con las mejores de la voluntad, de como por ejemplo a construir algo, pero se encuentran con muchas sorpresas como en el transcurso. Me contaban unas compañeras con las cuales comparto un trabajo en la red chilena, que sucedió una situación así cuando estaban coordinando el 8 de marzo en este espacio feminista autónomo, separatista. Y pasó que una compañera de estas características fue y salieron en realidad como algunas compañeras un poco impactadas por algunas cosas que sucedieron. Esas sorpresas, que no me mires con esos ojos y sabes de lo que hablo. Y mucha gente sabe de lo que hablo. No, digámoslo con palabras simples, máquinas. Entonces igual para mí como que, además de otras experiencias, como que me han dejado un poco en la alerta de, o sea, mala onda con las compañeras no hay, pero encontrarte como con este tipo de cosas como medias extrañas, igual como que dejan para pensar harto. No sé si te ha pasado a ti alguna vez, como confiar en la sonrisa, pero al final hay una forma de hacer política que no, que choca mucho como a gran parte de las compañeras. Sí, yo leí una vez una nota en el desconcierto de una de estas compañeras, creo que ocupa algún cargo en una federación. No recuerdo el nombre de la persona previamente tal, pero yo sé que escribió una nota en donde apuntaba esta política masculinizada. Y sin duda que una tiene acuerdísimo con eso. Sin embargo, igual la compañera está allí reproduciendo esa política masculinizada. Si no, no estaría en un puesto, no estaría en un lugar de una federación, que además no llega de forma independiente, llega de la mano de esta política masculinizada. Y eso también es bueno hacerse cargo. Nosotras que militamos en la izquierda nos hicimos cargo en su momento de lo que pasaba en la izquierda y en nuestro sector, pero ya tampoco nos podemos hacer cargo porque dejamos de militar hace 2 años. Entonces nadie nos puede pedir que no haga, demos explicaciones por algo que ese sector hace ahora, porque no nos compete. Igual, por ejemplo, ahora que sacáis ese tema, es súper brígido, porque justo hoy día estaba hablando con un amigo que también es militante, pero es como de una organización un poco pequeña, y le decía que había mucha gente de que todavía no se sacaba de la mente de que una ya había dejado de militar hace 2 años, o sea, supéralo. Pero hablando como igual de las malas prácticas dentro como de un sector específico que estamos hablando, cuyo nombre no diré, pero todos sabemos quiénes son, pasa mucho de que se nos violenta cada vez que una persona asocia como nuestra biografía actual, que pasa también por un periodo como de transformación, de depuración de algunas cosas, de aprendizajes, que te vuelvan a asociar como algo del pasado que ellas lo mal interpretan como algo súper negativo. Entonces ahí también cunde mucho como la mala práctica del daño entre nuestros propios círculos, que es algo súper, súper peligroso. Entonces, igual hay cosas que una, como que igual, claro, carrea encima. Tú, por ejemplo, nombrabas el tema de la masculinización. Ya me tuve que masculinizar políticamente en un momento. De lo que igual ahora digo, pucha, no tenía que haberlo hecho, pero igual por una necesidad de como de sobrevivencia, porque si tú no lo hacías, estabas en un constante entorno como de tengo que hacerlo, me van a decir algo, tengo que cumplir por muchas cosas como que tuviera que hacer para llegar a eso, estaba y como siempre en un estado de alerta. Entonces, creo que eso se da mucho, sino completamente, como las organizaciones de izquierda, por ejemplo, estas mismas referentes políticas como la Gladys Marín, que muchas mujeres como que la reivindican por el tema, la comandante Tamara, por ejemplo, para haber estado en el Frente Patriótico, son personas que se tuvieron que masculinizar y adoptar patrones que utilizaban los hombres para desenvolverse en los espacios de izquierda, como el tema de la identidad revolucionaria. Son aprehensiones que tuvieron que tener en ese momento para que los espacios masculinos las escucharan. Entonces igual se reproduce mucho dentro como de estos espacios mucho más verticales. Y también conllevan en que las propias compañeras empiecen también a reproducir esas mismas prácticas que al menos dentro de las nuevas discusiones en los círculos feministas hemos intentado llevar, por ejemplo, adelante la horizontalidad, donde ninguna vale más que la otra. Entonces, al final todo tiene relación. Mira, partimos hablando como del amor y ahora estamos hablando de cosas raras. Sí, es que el amor, además, como dicen algunas personas por ahí, es un deseo fabricado por este sistema que por allí ya se le está empezando a llamar heteropatriarcal, heterocapitalista. Y a mí me pareció importante hablar de este feminismo del amor, precisamente porque el amor no es horizontal. El amor siempre está, este amor que nos han enseñado está sujeto a una posesión, está sujeto a una jerarquía, y es ahí que surgen cosas como ella es mi mejor amiga, si estás en una suerte como de, le llaman amor libre, en algún momento surge la pregunta de ¿quién es más importante para ti? Esa persona o yo, ¿a quién vas a ir a ver primero? Surge, y que ciertamente se entiende porque están porque son partes de la inseguridad que a la vez nos crean este sistema en el cual vivimos. Y feminismo del amor también me parece interesante llamarlo, puesto que yo he estado leyendo en el último tiempo compañeras que dicen el objetivo del feminismo es el amor. Y si ya estamos viendo que el amor está contaminado y cruzado por todo este tipo de violencia, finalmente me parece complejo decir que construimos desde el amor o que el objetivo del feminismo es el amor. Si tu objetivo es el amor, perfecto. Si tu feminismo dice que, pero aclara que es tu feminismo o tu perspectiva, pero no digas que es todo el feminismo. Y cuando algunas voces hemos dicho, compañera, disculpa, con todo respeto, pero el lugar donde yo estoy no es ese, yo creo que el amor lo que ha hecho finalmente es despolitizarnos, es plantear un pacifismo, además de un privilegio, donde los que más hablan son hombres, curiosamente, porque los hombres heterosexuales, el compañero anarco buena onda, no va a ser acosado, ni violado, ni golpeado en la calle. Eso le queda a las mujeres, a las trans, a las maricas. Entonces es muy fácil decir, por ejemplo, yo, compa, anarco, buena onda, que hago serigrafías y que le pongo las impresiones gratuitas, yo digo, estoy contra la golpiza de CAS, porque me parece que eso lo hacen las hordas desenfrenadas de personas, y yo fui en algún momento víctima de eso. Y a mí, yo le respondo a ese compañero anarco, poeta, buena onda, su buena onda, déjesela en su privilegio de hombre heterosexual cis. Se lo digo yo que soy una marica, que yo no sé si ahora que salga a la calle alguien no me va a volver a jalar el pelo o no me va a volver a pegar como en algún momento me ha ocurrido. Es distinto. Y yo creo que por eso es que este programa, el elemento principal es este feminismo del odio. Porque nos permitimos odiar abiertamente y decir, me carga tu discurso de macho, anarco, heterosexual, que además siempre pasas piola porque te quedas como el compa buena onda, porque además la palabra es compa. Compa buena onda. Te violas a todas las compañeras, te acosas a todas las compañeras, pero eres el compa buena onda. Y eso en general, el feminismo del amor como que queda medio desestabilizado, y entonces viene el feminismo del odio y te dice: acá está el violador, compañera, basta. Basta, es el compa buena onda. Y el mismo compañero que ahora tienes en tu organización te está diciendo cómo tú tienes que actuar. Compañera, un poco, ven, yo hago la invitación a que vengan todas al feminismo del odio, que nos permitamos odiar, que no tengamos que andar sonriendo siempre, porque además a quienes se le exige sonreír siempre son a las mujeres o en general a los cuerpos no hombres. Ok, podemos sonreír, pero no le veamos como una obligación. Y también digamos lo que nos pasa y permitámonos odiar. Con esto, con este mensaje, arbitrariamente termino este bloque y nos pasamos a otro tema que nos pidió la Fanny. ¿Este tema cuál sería? ¿Cuál sería, Fanny? No, viene un tema, dilo, Fanny, ¿qué se viene? Yo no sé. Es una morada. Todos me miran de Gloria Trevi. Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de hombre y no me puse tacones, me pinté y era bella y caminé sola. Cuando te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche y ya no era oscura, era de donde vuelas. Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy linda, porque todos hemos vuelto o hemos volvido, como dice mi prima, me encanta, inventando nuevas palabras, como siempre. ¿A qué hemos vuelto? Es una gran pregunta. ¿Sabes a qué hemos vuelto, querida Fanny? Yo te lo diré. Hablar de ti. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no nos movemos acá solamente mediante el feminismo del odio. No. Nos movemos también mediante el feminismo del ego. Y en ese ego que implica hablar de una. Por eso yo hablo y hablo. Porque soy sola y como que hablo siempre conmigo misma. ¿Tú sabes que yo tengo un espejo en mi pieza? Me levanto y hablo conmigo. Y me invento personajes. A veces soy Lilith, otras soy Liliana, otras soy Lilian y así. Hasta con peluca incluida. Y con tres pelos parados. Bien, yo entonces te quiero preguntar desde mi egocéntrica corporalidad. Fanny, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú y a qué te has dedicado en este tiempo? Bueno, quiero decir dos cosas antes de... No, en realidad una sola. Hablando del ego, me acordé. Tengo que decirlo, por favor. De una persona... Hostia, cacho, que tú te acordás. Que nos daba clases de no ser ego, pero era más ego que... dijiste a la mitad más fome, vos niños, y yo no tengo que decir que voy a decir que soy un travesti de Valparaíso, que me muevo por las calles del Aníbal Pinto, en la Plaza del Descanso, y ahí me encuentran haciendo show. ¿Te acordás cuando nos conocimos ahí? En esas calles, recónditas, tomando el colectivo para irnos para la casa después de un carrete. Nada, soy estudiante. Estoy en mi último año de universidad para ser una humilde pobresora del sistema público de la nación heterosexual, patriarcal. Y nada, estoy haciendo mi tesis sobre travestis. Pero solo quiero aclarar que no me estoy tomando la palabra por nadie en mi tesis, solo que la historia está al debe con esas identidades que nunca se conocieron porque vivían en lugares escondidos o ocultos a la luz pública de la sociedad. ¿Y qué más puedo decir de mí? Porque también soy egocéntrica como la Lilith, de que participo en la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Van a pensar que soy una mujer cisgénero, pero durísima. Pero no, las apariencias también engañan. Y solo eso, puedo decir como brevemente de quién soy. Ahora estoy con un gato que ronronea mucho. También me gustan los gatos. Y eso. Bueno, amiga, primero tengo que decirte que eres bastante ridícula, lo que me encanta. Y en segundo lugar, sobre el tema anterior, muy cortito, que en este feminismo del odio, si desde el feminismo del amor nos llaman a votar por Jorge Sharp, yo digo, desde este feminismo del odio, no votemos y trabajemos en politizar nuestros cuerpos, para así entender que nuestros cuerpos pueden ser sumamente políticos y por lo tanto peligrosos. Cuando la mujer, cuando todo lo que no sea hombre entienda, bueno, y en este caso las mujeres entiendan que sus cuerpos han sido intervenidos por hormonas y por quién sabe cuánta cosa más, para precisamente volverlas, entre otras cosas, violables, es que van a poder comprender que al momento de ser dueñas realmente de sus cuerpos, ya no van a tener que andar delegando esta posibilidad de cambio social en Char, en Boric, en Giorgio Jackson, sino que en sus propias corporalidades y trabajo ahí territorial con otros cuerpos que se estén potenciando. Y volviendo a ti, mi pregunta más bien apuntaba a... Bueno, esto lo podemos bajar a cómo te acercaste a este... ¿Cómo es tu... ¿Cómo definirías lo que haces? ¿Cómo tu pega política, tu activismo y cómo te acercaste a él? Son tres definiciones en una pregunta. Voy a partir de atrás para adelante porque cronológicamente puedo explicar mejor. ¿Cómo me acerqué? Fue súper chistoso, porque el otro día igual me venía acordando como de eso, y en realidad como que la gente cuando le preguntan ¿por qué eres feminista? O ¿cómo te hiciste feminista? Siempre tienden como a decir algo como súper emocionante, así como, es que es lo políticamente correcto, me pasó algo y soy feminista o cosas así. Y en realidad tenía, no sé, iba a cumplir 18 años, estaba en cuarto medio y había pasado por una historia de vida igual súper brígida. Si alguien tiene pastillas de amnesia, que por favor me facilite para borrar esos capítulos de mi vida. Pero no era un episodio también de mucha violencia y yo era muy chica. No cachaba nada de nada. Y puedo decir que sí, siendo una persona como entre comillas normal, también cometía como muchas cosas que ahora pueden resultar como contraproducentes. Y eso es porque estaba, como decía, y todo mi cuerpo sí estaba politizado, porque sí había una conciencia como detrás. En ese sentido es como lo que le sean al marxismo, de que el marxismo, la lucha de clases, pero el feminismo no. Como algo así, pero yo en ese momento igual lo ignoraba mucho. Y fue como a partir de esto que dije, esta cuestión está mal y necesito enfrentar la vida de otra forma. Pero no fue así como una cuestión automática de decir, oye, soy feminista, sino que como la misma experiencia me hizo darme cuenta de que habían cosas que yo resistí o que enfrenté, y que en la práctica después en el tiempo me di cuenta que sí lo era. Pero creo que igual es necesario como en esas transiciones de como de la identidad en tu territorio, es no, o sea, no se debe como ignorar como ciertas cosas o ciertas como elementos un poco vicios en realidad como patriarcales que uno cometió quizás, igual era joven, ¿cachai? Y hay mucha gente como que igual tiende a decir, bueno, yo nunca hice nada, y en realidad es como no, porque todo es como un proceso de aprendizaje. Y al final es como que en realidad te das cuenta de que en tu entorno muchas mujeres también como que han compartido como esa misma historia de vida. O el mismo hecho, por ejemplo, de ver de que últimamente se hace súper necesario, por ejemplo, subir a la población y te vayas a encontrar con una realidad similar, pero con mujeres que ya son mucho más grandes. O con las adolescentes que también, por ejemplo, viven violencia en el pololeo. Y son personas que no se han reivindicado todavía porque no, por producto también de la propia desigualdad, no han tenido como el acceso a la ilustración. Como que últimamente, bueno, en realidad no sé si últimamente, pero ahora como se han abierto muchos más espacios de discusión, como que feminismo lo tienden siempre a homologar o a relacionar también con una adquisición teórica bacán, de que tú puedas como manejar los conceptos. Pero hay una cuestión igual que me parece interesante, que es el hecho de que hay muchas mujeres que han resistido de cierta forma, y eso llevaron adelante una resistencia feminista sin ellas haberlo sabido. Por ejemplo, que es lo que un tema también, si hablamos de la intersección con las mujeres negras que se agrupaban en las comunidades y decidían no tener hijos para no seguir reproduciendo mano de obra, por ejemplo, para sus patrones. Esas cosas, esas pequeñas como acciones, también eran prácticas feministas, pero ellas teóricamente no lo sabían, sino que igual ahora una puede dar como esa interpretación. Y creo que esa es como, lo relaciono mucho como a mi realidad y lo que he visto como muchas en los pares, que es como que despertaron, pero no en el momento dijeron, ah, voy a ser feminista, sino que se dan cuenta mucho después de que como que tu propia biografía te hace despertar, pero de a poco hay un proceso como de aprender cosas. Sí, muchas gracias por esas reflexiones. Y vámonos a un tema musical, pues. Sería el último. Y nuevamente lo presentas tú. Ay, me dicen que es mi tema. Yo lo tengo que presentar. ¿Cuál era mi tema? Putilátex, he visto a la Virgen. Bueno, nos vamos con eso entonces. Era portada de la Neo. Me metió en la boca una pastilla. bien o muy, muy mal. ¿Cuánto odio hay en este lugar? Sí, intenté rimar. ¿Tú sabes que ahora yo soy poeta? Entonces ando haciendo rima en todas partes. Y me empecé a relacionar solo con gente poeta. Entonces hablo muchas abstracciones y me encanta. O sea, ya no me encanta, pero igual odio a los poetas, a las y los poetas. Yo odio a mucha gente, igual me odio a mí misma a veces, pero a la vez me amo. Esa dualidad que tenemos todas, pero que no explotamos todas, me encanta. Oye, Fanny, querida, estamos llegando ya al final de nuestro primer capítulo de este programa de Maricas y Señoras. Amiga, me estás tomando el celular mientras yo hablo por este micrófono. Y eso hay que transparentarlo. Hay que transparentar que me estás... Que ahora... Ay, qué feo lo que estás haciendo. No puedo describir lo que estás haciendo. Solo podría decir que me da un poquito de asco. Que todo el mundo se imagine lo que esta persona está haciendo. Y consideren que es muy sucia. ¡Ay, me encanta! Está registrando mi celular. Bueno, ya. ¿Sabes qué? Seriedad. Un poco. Calma. Y te dejo la palabra para que quieras ya decir lo último. Y lo último, yo te digo, es un mensaje odioso. Así es como vamos a despedir nuestras invitadas, invitados e invitadas. Ya, como de partida pedir disculpas si los aburro. Ah, pero como que es muy poco tiempo para hablar como todo lo que quería hablar. Y es como que en realidad hablé una cosa en el tiempo que tenía que ocupar para hablar todo. Pero un mensaje de odio. Tengo como muchas cosas que odiar. No puedo elegir una, pero uno, odio mucho al profesor Leonardo León, que fue declarado culpable la semana pasada de abuso sexual reiterado contra su hija. Espero que se vaya bien lejito a la cana. Y nada, pues también basurear a la justicia que desestimó la causal de violación. Eso implicaba que él estuviera 15 años en la cárcel, solo le van a dar 10. Este es mi primer mensaje de odio hacia él. Lo odio, es repulsivo. También quiero odiar a, no sé, como a los machos de izquierda. Como que eso nunca va a dejar de pasar como por nuestro odio, nuestro feminismo del odio. Creo que es algo súper molesto para muchas personas. Ver a estas personas que constantemente se intentan tomar la palabra por nosotras o que intentan salir de los primeros en el lienzo, de los primeros en la foto, y en realidad como que hay un dicho, entre más feministo, más la caga. Y eso como que se ha hecho realidad el año pasado, ¿te acordás? Niña, con ese hombre que se había paseado por todo Santiago, por todo Valparaíso, hablando de su experiencia con sus compañeras, y hablando por sus compañeras, y después sale funado, ¿te acordáis? Entonces ese tipo de cosas son un tema para nosotras todos los días. Y todo mi odio hacia todos los machos, entiéndase de que no es macho igual a hombre, sino que macho como un elemento figurado de lo que es el patriarcado o el macho que lleváis adentro. En realidad, como que últimamente han pasado como muchos sucesos súper terribles, y eso no hace odiar caleta, pero tampoco es un odio que nos envuelva como en solamente odiar y que hasta que nos reventemos el colon de odio, sino que ese odio siempre se transforma en rabia, y esa rabia en hacer cosas, en hacer activismo, en la colectividad. Y lo más importante de todo también es que aprendamos a salir de nuestras burbujas, de la comodidad, de nuestras zonas de confort, reconocernos como de nuestra identidad dentro de la sociedad y empezar a mirar en la realidad donde no tienen las herramientas que nosotras logramos tener por saltarnos algunas barreras que nos impuso el sistema, por ejemplo entrar a la universidad. Y eso, creo que hay que colectivizar ese odio y que ese odio se transforme en una organización colectiva de compañeras, en una lucha interseccional también. Ahora está todo el tema de que salió un protocolo que puso Piñera específicamente con muchas restricciones a los haitianos, que eso también repercute en muchas mujeres haitianas que vienen a huir de la violencia económica que les impone en sus, que se les impone en sus países para venir a sufrir discriminación y ahora ser blanco de esta política institucional de un gobierno fascista. Y también odiar a José Antonio Kast, como que en todo el tiempo del que va del 2018 le ha pasado cada weá. Así que también odiar a ese hombre, porque hoy día leí una columna asquerosa que publicó hoy día en El Desconcierto, si no me equivoco, que hablaba sobre una verdad incómoda y se refería a la Mujer Fantástica. Y lo que planteaba en palabras, como él lo sabe hacer, súper amigables, decía de que habían formas de entender a una persona trans, de entender su porqué, pero ayudar a superar ese porqué. Entonces ahí entra mucho ese discurso facho de querer entregarte una forma para que tú te retractes de ser lo que tú eres o de dejar atrás la identidad que tú escogiste para hacer frente a la sociedad, de lo que hablamos, de marica, de trans, de mujer, pero especialmente también las maricas. Y en ese sentido yo cacho que todas estamos en la misma bola de odiar a ese loco y que ojalá desaparezca y que ojalá lo vuelvan a invitar a alguna universidad para ir a recibirlo con los brazos abiertos en sentido figurado. Entonces creo que eso. Mucho odio a José Antonio Kast, a Piñera y a todos sus viejos ridículos. Y también un apoyo al Machi Celestino Córdoba, que igual se han estado realizando varias acciones. Y en ese sentido también conmemorar o dejar en, no sé, un espacio en la memoria colectiva también de todas las compañeras mapuches que han sido blanco también de la violencia estatal, de la violencia policial también, como Macarena Valdés o como la Machi Francisca. Así que eso también sería todo. Me alegra que nos hayas podido compartir tu odio, porque como tú decís, colectivizarlo y ojalá hacer que ese odio se termine transformando en una organización, si finalmente este feminismo del odio del que hablamos acá apunta a eso, a vernos como entes, cuerpas, subjetividades que somos profundamente políticas y que sentimos, entre otras cosas, mucha rabia, pero que nos han dicho desde un feminismo del amor, desde un feminismo ciudadano, que eso no está bien y que por eso solo basta con ir a votar. Y muchas decimos no, de hecho votar es una trampa. Y mi mensajito de odio es para el ciudadanismo trans, que me tiene un poco aburrida. Y ayer hicieron que me doliera mi pezón izquierdo. Y que alguien ya produzca un dolor agudo en mi pezón izquierdo, se gana mi odio. Porque me lo puede producir en el derecho, eso lo puedo entender, pero en el izquierdo me duele doblemente. Me parece muy complejo que se llame a una concentración a propósito de los dichos de Sati, que nos ha comparado con perros y gatos, y que la concentración diga no somos ni perros ni gatos. Puedo entender la molestia con Sati. De hecho, hubiera preferido que el ciudadanismo trans hubiera llamado a quemar a Sati. Hubiera preferido que hubiera llamado a quemar la iglesia más fastuosa del centro de Santiago. Y hubiera preferido, porque entiendo que en sí la convocatoria fue de la CONES, pero el ciudadanismo trans se pegó por completo, se plegó, digo, y no le pareció ruidoso que estuviera mal que nos compararan con no humanos. Y yo quisiera decir que a mí no me molesta que me comparen con no humanos. A mí me hubiera molestado y hubiera hecho que me doliera el pezón derecho que me compararan con Kast. Yo creo, compañeras, compañeros y compañerites trans del ciudadanismo más transvesti que puede existir, que por culpa de ese ciudadanismo trans es que no se tiene todavía la ley de identidad de género, entre otros responsables, digo, porque es cierto que la derecha ha bloqueado cualquier diálogo, pero el ciudadanismo trans no lo ha hecho mucho mejor. Y siguen ganando dinero porque esa gente no trabaja gratis. No son como una que anda con la plata justa para el pasaje. No. Esa gente recibe un sueldo para estar donde está también. Y se ha encargado de, a cambio de plata, seguir disciplinando nuestros cuerpos, que ya de por sí están ultra disciplinados. Y eso, por favor, los que nos comparen con animales o con seres no humanos no es un problema. Que no hagamos nada por salir a quemar la iglesia católica sí es un problema. Y que nos opongamos a cualquier otro cuerpo que no sea el ciudadanismo trans encarnado ahora por Daniela Vega me parece muy problemático. Últimamente, como que a propósito de todo el revuelo de la Mujer Fantástica, hay muchas omisiones políticas dentro de como de la imagen y el discurso de la Daniela Vega, y creo que pocas veces se han visto como algunas posturas mucho más críticas respecto, como ahí está también la buena onda, pues, ¿cachai? Como que, ¡ay, qué tierno! Pero, ¿y qué pasa con el discurso también? Porque esas cosas igual se omiten un poco como al momento de expresar ciertas cosas. Ya, pues, vámonos odiando entonces, que hace bien, pero no para que el colon se nos reviente, sino que para transformar eso en esa rabia, transformarla en rabia y en organización. Y entender que nuestros cuerpos son políticos, por favor. Ah, y un último mensaje para las feministas radicales uchile, amiga. Amiga, primero respétate. Y si tú vas a decir que las y los trans no se pueden intervenir, amiga, o si vas a decir que los y las trans son un producto de la medicina patriarcal, yo te digo, amiga, tu cuerpo de mujer también es un producto de la medicina patriarcal. Si no, saluda a tus amigas hormonas. Besitos y nos vamos entonces. Nos despedimos. Adiós, cines. Acabas de escuchar De Maricas y Señoras. Pero siempre habrá más té, más palabreo y por sobre todo más y más odio, odio, odio en nuestros corazones anecrosados. Brujas, rameras, esfinges y quimeras, traidoras, ratas negras, callejeras, que emponzoñan las buenas maneras.